llueva, primavera, vuelven todos los recuerdos. En el verde de la hierba amanecen nuestros sueños. Cada nueva primavera, cada vez tras el invierno, y en su amor que no hubo pena, mi cariño como el nuestro. Y dieron las 5 en punto de incertidumbre, y yo te seguí queriendo como es costumbre. Y dieron las 5 en punto, en punto y siempre, y yo te seguí queriendo eternamente. Amor muy dentro, ya no vas a enterarte si es inútil este sueño, aunque cada primavera, cada vez tras el invierno, y en ese amor que no hubo pena, mi cariño como el nuestro. Dieron así un punto de incertidumbre, yo te seguí queriendo como es costumbre. Hicieron la siempre el punto, el mundo y siempre, yo te seguí queriendo eternamente. Seguí queriendo como es.